Ya sé que te vas, que nunca volverás, que mis ilusiones se fueron, se fueron. Me duele en verdad que tu felicidad nunca la encontraste en mí. Yo de todo te di. Ya sé que te vas, que nunca volverás. No tengo a nadie más, que a veces si no estás. Ya sé que te vas, que todo queda atrás. ¿Cómo fuiste? Siempre me juraste que no te irías de mí, pero hoy me doy cuenta, te burlaste de mí. Ya sé que te